Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento El leñador esforzado. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar a una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se decidió a hacer un buen papel. El primer día se presentó el capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito», dijo el capataz, «sigue así». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. «Me debo haber cansado», pensó, y se decidió a acostarse con la puesta del sol. Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear un segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el leñador se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz le preguntó, «¿Cuándo afilaste tu hacha la última vez?» «¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!